comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. A esta horeta, 12:31, ara 32 minuts del migdia. Vos saludem com cada dia. Gràcies per deixar-te acompanyar per esta casa que és la teua. Des de la 97.7, avui últim dimarts del mes de juliol. Estem ja 28 juliol pegant bocaes i un dia més per a refrescar-nos en l'actualitat de València Abierta. Bon dia tingues, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia, Ximo, què tal? Molt bé. Tu, com que eres una xiqueta, xicoteta, i fa ja 20 anys i 6 mesos, com si fos una condemna, sí, que va desaparèixer de la pantalla de Radio Televisió Valenciana, de Canal 9. Una sèrie que va influir a tota una generació de nanos, la de Bola de Drac Z, Goku, Son Goku i Vegeta... que, bueno, va ser una... Jo crec que és un dels trets distintius aixina d'eixe Canal 9 que tots volen que torne, i la veritat és que està més difícil que mai. Podria tornar, podria renaixer un Goku en valencià. És una magnífica notícia d'avui, eh? A més, és que per a mi Goku no existís més que en valencià, o sigui, i estàvem comentant en redacció, tenim a una horrada de xics joves de pràctiques que, bueno, tenen apenes 22, 23 anys tindran els xiquets estos, que jo pensava que no coneixerien Bola de Drac, pues sí, també la coneixen, però és que realment la meva generació, la generació pues, del 78, 80... és que mos va marcar, estàvem enganxats a aquesta sèrie, i jo he de confessar que tenim en casa una col·lecció que hem fet poquet a poquet de la Bola de Drac, i que està desafortunadament en castellà, en anglès i en català, i també crec que en japonès. Pues a partir d'ara, per una iniciativa de fans de Goku i de Bola de Drac Z en la Comunitat Valenciana, la última producció de Bola de Drac, que se diu, deixen que me mire, La Batalla de los Dioses, Battle of God, serà, podrà ser La Batalla dels Déus. I ara mateix, a esta hora, i durant esta setmana, en un molt estimat estudi de doblatge, que per cert estan atravessant la travessia del desert com tot el sector audiovisual arran del tancament de Radiotelevisió Valenciana, en més il·lusió que mitjans, en diners que han tret d'un crowdfunding, d'un micromecenatge a través d'internet, va a ser una realitat que torne, que renaixca Goku en valencià. Crec que és una magnífica notícia per al sector, m'alegre molt per als amics que estan fent este doblatge en valencià i per als fans que, clar, després de 20 anys pugueu retrobar-vos en, mira, Goku, retrobar-nos, si, tots, no? Si esta notícia i aquestes entrevistes i este apareixen en mitjans serveix per a que esos fans de la meva generació que no sabien d'esta notícia la coneguen, i pues vaig a donar 3 duros a veure si tenim la sort de portar endavant este projecte xulíssim. Pues mira. I tant que sí, i tant que sí. Bueno, pues ara parlarem amb César Lechiguero, un company i una gran veu, un tremendo doblador, un actor de doblatge estupendo, i que encapçala esta iniciativa per a que ens conte. És la part més, en fi, emotiva, si voleu, del dia, i que també volem reivindicar també d'alguna manera. Escolta, mos fa falta una televisió i per als nostres nanos uns dibuixos animats en valencià. Quanta falta fa, quanta falta fa. Efectivament. Bueno, més coses, pararem d'això. Ens visita un grup que cada volta que trego una cançó és com si obrires la finestra i t'entrarà a una brisa de la mar. Són valencians, són Bombai, i presenten una cançó que, a més, és una iniciativa molt interessant perquè hi ha 150.000 gossos esperant en albergues, en perreres, a que siguin adoptats per tu, que eres un amant dels animals. A veure, fes el que vulguis, però pega't una volteta. Abans de comprar un animalet, que són molt escadellets, són molt bonicos en les botigues d'animals, en els centres comercials, i està molt bé, i tot el món té dret a guanyar-se la vida, i no dic jo que no, però pega't una volteta per l'albergue. Igual te passa com en la història de la cançó de Bombay que ens presentem avui, eh? Que xula és, mira. Solo si es contigo, Només si és en tu, i és que els que tenim mascota sabem que... És que són un membre més de la família. I estos gossos estan necessitats d'amor, de cuidats, de carinyo, i jo què sé, és que quan els veus se te trenca el cor. Moltes voltes també de saber la seva història. Tu que has fet moltes de ses desfilades d'AUPA, per exemple, tots tenen darrere una història cruel i que mereixen una segona oportunitat, no? Uf! Me facen aquestes desfilades, m'aborronen un muntó perquè presentem els gossets i contem també la seva història i algunes d'elles són realment molt tràgiques. Com la història que representa Siempre Contigo, esta cançó de Bombay, no, estic dient mal. Solo si es contigo. Eso es, siempre no, solo si estoy contigo. I és una història real d'una adopció que jo crec que vos podrà animar també. Jo adopto i tu, pues vinga, adopta un, si t'agrada els gats o els gossos, vaja, nosaltres som més, més amants dels gossos. Vinga, doncs aquesta és la reivindicació que també volem fer avui, amb bona música de Bombay per a rematar el programa. Avui és un dia important per als malalts d'hepatitis. I a més el missatge, perquè és el Dia Mundial de l'Hepatitis, este 28 de juliol, i el missatge que volen transmetre diu: l'hepatitis afecta a todos, en todas partes. I ens insten a que conegam la malaltia, a que l'afrontem i ens protegim, perquè diu que de cada 10 afectats per hepatitis, n'hi ha 3 que no saben, 3 malalts que no saben, o no sabem, igual pot ser que jo també, que la tenim, perquè és una malaltia asimptomàtica, és una malaltia silenciosa, i només se manifesta quan hi ha greus danys en el fet que s'han produït. Avui, en el Dia Mundial de l'Hepatitis, volem parlar de la bona notícia dels medicaments de nova generació, que estan donant moltíssima esperança, realitat de qualitat de vida als malalts d'hepatitis. Conèixer-los, conèixer la seva realitat, afecta a 472.000 espanyols, esta malaltia, i avui tots som... diguem, partícips d'esta malaltia hepàtica, perquè ens afecta a tots, la veritat és que sí. I volem acostar-nos també a una realitat. Ha passat este matí, a primera hora del matí, el centre de la ciutat l'hem tingut col·lapsat. Suposo que si heu accedit al centre del Cap i Casal este matí ho haureu notat. En el centre, la zona de Plaça Espanya, la zona de Georgieta, el carrer Sant Vicent, el carrer Colón... Bueno, hi havia moltíssimes dificultats de trànsit. I és que han hagut dos accidents, en Georgieta també, per alcansos, allò que se diu, bueno, pues quan hi ha molta cua, algú que se despista, pam, i el de darrere li pega al de davant. Què ha passat? Pues que han hagut uns embussos importants perquè estan tratant de visibilitzar la seva situació els professionals de les autoescoles en la Comunitat Valenciana. I per això han eixit al carrer i que els han produït estos embussos. D'alguna manera també volien eixa fotografia, eixa imatge, i que tots sàpiguem que les autoescoles, els professionals de les autoescoles, volen fer una reivindicació. I què és el que passa? Pues pareix ser que aquells alumnes, i ho sabreu si heu passat ara l'examen teòric per a l'examen de conduir, per al carnet de conduir, que heu aprovat la part teòrica, resultarà ser que hasta que no passe l'estiu no podreu fer la prova pràctica, no podreu tindre el carnet. Ui, i ara què passa? En agost, a mi, però si se marxen de vacances, jo vull continuar les meves proves d'examen. Doncs no podreu. I, bueno, i quina és la qüestió? Bueno, doncs ens ho compta Armando Galindo, que és el president de la Unió d'Autoescoles, per a saber quina és la seva problemàtica. Hola, Armando, què tal? Hola, buenos días, Timo. Buenos días. Bueno, bien, la habéis montado gorda esta mañana, Armando, en el centro, sí, de la ciudad, La verdad es que ha sido un éxito. Hemos asistido más de los que teníamos en lista anotados, casi 200 vehículos. Aunque sois conscientes de que alguien se habrá acordado de varias generaciones. Seguramente, atrás, ¿no? Pedimos disculpas, ya de antemano, ya hablamos con algunas asociaciones también de Valencia y les pedimos disculpas de antemano, pedimos paciencia. Bueno, porque lo que queríais era visibilizar una reivindicación. Sí. Yo no sé si lo he explicado bien, Armando, pero la idea es que los alumnos que se han examinado de la parte teórica, ¿por qué no pueden hacer su examen práctico ahora? La Jefatura de Tráfico, tanto de Valencia como Alcira, no tiene capacidad suficiente. Eso traducido al castellano para que todo el mundo nos entienda es que se presentan más solicitudes para examen práctico que capacidad de examinar tiene la Jefatura. ¿Por qué? Porque faltan examinadores. Se han ido jubilando, unido a las bajas laborales que siempre ocurren, son imprevistas, y no se reponen las jubilaciones de examinadores. De casi 40 que estábamos hace algunos años, estamos ahora con 27 en Valencia y 3 en Alcira. Al mínimo repunte, y estas fechas, evidentemente, como todo el mundo sabe, muchos apuntan a autoescuelas por el descanso en los estudiantes de las universidades y demás para sacarse el carnet, hay un repunte, se acaba de usar el sistema. Desde el 7 de julio no puedo presentar a ningún alumno nuevo. Examino lo presentado con anterioridad. Yo exámenes tengo. De hecho, yo tengo mañana un examen práctico de coche con mis alumnos, pero presentado con muchísima antelación. A posteriori de esa fecha, se colapsó el sistema y ya hasta septiembre, imposible. Porque, cuéntame, Armando, ¿estos examinadores son unos profesionales? ¿Qué perfil tienen? ¿Depende de la jefatura? Claro, ellos dependen de la jefatura, en concreto de la Dirección General de Tráfico, que evidentemente es la que convoca nuevos cursos. La convocatoria de cursos de GT se hace a nivel nacional para examinadores, no corresponde a la Jefatura Provincial de Valencia. Corresponden otras cosas, pero esta en concreto no. Entonces, no sacan convocatorias, no hay suficientes examinadores, pero no solo en Valencia, a nivel nacional. Yo hablo con compañeros, esta misma mañana estaba hablando con compañeros de Zaragoza, que están igual o peor que nosotros. En Barcelona están fatal. En general, en casi todas las provincias, faltan examinadores. Solo que, claro, yo aquí me quejo de mi casa y de mis compañeros, evidentemente. Entonces, pero son funcionarios, digamos, son de la Dirección General de Tráfico, especializados, y, como tú dices, se van jubilando o hay bajas, claro, y no se reponen. Vamos a ver, entonces, un chico, un joven, bueno, quien por necesidad o porque ha hecho una pausa también en su trabajo y aprovecha para sacarse el carnet, digamos que ha aprobado su examen teórico, ¿cuándo tendrá el práctico? ¿Cuándo podrá? Se podrá presentar el 31 de agosto, que el 24 de agosto se vuelve a abrir la rueda de presentaciones. O sea, si yo el 24 de agosto puedo ya presentar para examinar ya nuevos alumnos a partir del 31 de agosto. Pero precisamente lo que quieren los chicos es aprovechar las vacaciones. Evidentemente, que es lo que a mis alumnos, a mis clientes, evidentemente, con toda la razón del mundo, se preparan la formación teórica, aprueben y me dicen, ¡ale, Armando! ¿Cuándo empezamos prácticas? Y yo digo, cuando queráis, pero que sepáis que examen hasta septiembre nada. Lo que supone, evidentemente, que paralizan la formación. Me dicen, pues ya nos veremos después de agosto, porque claro, si no voy a ir a examen, no empiezo con mis prácticas, lógico. Se perjudican ellos y nos perjudicamos nosotros como sector, que tenemos los costes parados en un mes donde siempre es donde más faena tenemos. Bueno, y esto ocurre también para Xàtiva, para Requena, para Gandía, que he oído también esta semana que estaba también en peligro la posibilidad de hacer exámenes en estos lugares también. La DGT, dio marcha atrás, visto el clamor popular, dio marcha atrás, querían cerrar en cuanto al teórico, no al práctico, en cuanto a la prueba teórica, querían cerrar los centros desplazados, para entendernos, Xàtiva, Gandía y Requena, y pasar todas esas zonas o bien al CIRA o bien a Valencia. Por el motivo de que en esos centros desplazados no se puede instalar el sistema informático que tiene la DGT para hacer los exámenes por ordenador, entonces se desplazaban todos a los centros, entre comillas, centrales, como son Alcira de Valencia. Evidentemente, nos hemos quejado, hemos dicho que la solución no es cerrar esos centros teóricos, sino habilitar ordenadores para que lo puedan hacer allí, lo mismo que en Valencia y en Alcira, que no tengan que desplazarse desde Xàtiva hasta Alcira o de Gandía a Valencia. Oye, ¿da la sensación, Armando, vosotros que estáis en contacto con la DGT todo el día y todos los días, a nivel de equipamiento están quedándose como obsoletos y a nivel de personal también? Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo, no sé? Porque muchas veces la administración, con el tema de recortes, presupuestos, yo no me corresponde a mí hablar del tema porque tampoco es cuestión mía ni tengo por qué hablar del tema. Yo creo que no van a la par con las nuevas tecnologías y los nuevos tiempos. Ahora va todo mucho más rápido. Yo, en mi empresa, me tengo que adaptar y tengo que innovar y tengo que mejorar constantemente. Muchas veces la administración se queda un poco rezagada. Es cierto que con el examen teórico han dado un paso importantísimo. Se hace por ordenador, es un sistema infalible, va todo centralizado, servidores súper seguros, pero aún así falta personal. Bueno. Falta personal. Pero a nivel examinador y a nivel administrativo, cuando yo llevo una carpeta a jefatura con mis alumnos, alguien tiene que cuñarme esa carpeta. Alguien tiene que introducir esos datos en el sistema. Es que tampoco tienen administradores. No tienen. O sea, falta por todos los lados. Bueno, pues es la reivindicación que desde esta mañana, y supongo que si habéis circulado por el centro, lo habéis notado suficientemente, y aquí nos ha explicado el presidente de la Unión de Autoescuelas, Armando Galindo. Bueno, pues buen verano y tenéis que medio cerrar a la fuerza. En fin, a ver si se logra una solución. Por desgracia, muchos nos acusan de que por culpa nuestra trabajaremos en agosto. Tengo que trabajar en agosto igual, porque lo que no he examinado ahora lo examino en septiembre. Luego me toca trabajar en agosto para preparar a mis alumnos para inicio en septiembre. Total, que si éramos pocos paró la burra, he trabajado poco en julio, me quedo sin vacaciones y ya veremos en septiembre cómo estamos. Porque se avecina huelga de examinadores. El 14 de septiembre he convocado una huelga indefinida de examinadores. Ah, pues. Que ya será la puntilla. Sí. Pues. Será la puntilla, lo que nos faltaba. No, pero bueno, no va a acabar en este sector. No, este esto no acaba nunca. Cualquier caso, nunca. Buen verano. Armando, gracias. Igualmente, por atendernos. Muchas gracias. ¿Cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Un momento. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kane? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refiere? Al morir Charles Foster, Kane dijo solamente una palabra. Rosman. Sí, el siglo de Orson con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 6 de los títulos más interesantes del genio Orson Welles en la celebración del centenario de su nacimiento. El viernes 31 de julio, la primera entrega, Ciudadano Kane, por solo 1,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada viernes una nueva entrega. Hoy es 28 de julio, es el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis, una enfermedad que a todos nos afecta y en todas partes, como reza el cartel que, bueno, hoy quieren comunicar, desde luego, las personas que están alrededor de esta enfermedad, que puede ser una enfermedad de todos y que nos animan a conocerla, a afrontarla y a protegerla, porque de cada 10 personas que la sufren, hay todavía 3 personas, según las estadísticas, que no conocen que la tienen y afecta a más de 470.000 españoles. Bueno, pues aquí están Sebastián Pedraja. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Y Brígido Herrero, ¿qué tal, Brígido? Muy ¿cómo bien, estás? Muy bien. Ambos pertenecientes a la plataforma de afectados por la hepatitis C en Valencia. Bueno, es verdad que es una enfermedad silenciosa, que cuando se manifiesta es porque hay daños en el hígado, que son afortunadamente reversibles, pero tendríamos que estar más concienciados todos, de hacernos pruebas más a menudo, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión en la que simplemente la nuestra sanidad, que siempre ha sido pública, debería de poner los medios inicialmente para detectar esta enfermedad antes de que los daños sean ya realmente irreparables, ¿no? Como es el caso de algunos de nosotros, ¿no? Entonces es tan sencillo como realizar una analítica buscando este virus, ¿no? Y es una analítica normal, sencilla, pues como cualquier otra analítica de sangre, ¿no? Esto es una enfermedad silenciosa, la mayoría de nosotros la tenemos más de 20 años y pues a unos con un tipo de evolución más rápida o menos rápida, hemos llegado hasta el punto más complicado, que es ya la fase 4, la F4, en la cual ya el hígado ya es cirrótico, se ha necrosado y demás, y entonces ya es una enfermedad un poco irreversible, ¿no? Ya obligatoriamente los que estamos en esta situación tenemos que ir obligatoriamente a trasplante. Entonces nosotros lo que solicitamos es el que se empiece a tratar no solo a F4 y F3, sino F2, F1, F0. Cualquier persona que se le detecte la enfermedad desde el principio, pues que no se permita que los daños sean mucho más de lo que realmente en principio se puede solucionar, ¿no? Porque el hígado, todos sabemos que es uno de los órganos el único órgano que se puede regenerar. Y llegando hasta una fase F0, F1, F2 incluso, pues con el tratamiento novedoso que tenemos desde el año pasado, aunque hasta principios de este año no se ha empezado con fuerza a suministrar a la mayoría de pacientes, pues podemos llegar a evitar pues esta situación, ¿no? Por eso decimos, como nos cuenta Sebastián Brígido, que es una enfermedad en el cartel que hoy estáis dando difusión los enfermos de esta enfermedad de la hepatitis, que nos afecta a todos y en todas partes, y que tenemos que acercarnos a conocerla, ¿no? Y es más, al ser asintomática, pues hay infinidad de personas. Tú has dicho una cifra, pero yo desde el 98... que tengo relación con hepatólogos, se calcula que hay 2 millones de infectados en España. 2 millones, ¿eh? Las cifras oficiales que he encontrado esta mañana, sí, alrededor de cuatro, pero dices que la cifra puede ser más. Sí, elevada, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la situación en nuestra comunidad valenciana en cuanto a número de enfermos, bueno, en cuanto a nivel de tratamientos? Hay que decir que hoy en día en la Consellería de Sanidad ha habido un entente muy muy satisfactorio para, en fin, para los pacientes, en tanto en cuanto nos hemos reunido con ellos o una vez al mes, uh-huh, a veces dos veces mensualmente, o sea, quincenalmente. Y en el porcentaje en España hoy en día se han, desde enero que empezó la nueva medicación, la Comunidad Valenciana ha dado tratamientos a 3.300 personas hasta la fecha. Ajá. Entonces, es un plan estratégico. Es un porcentaje que en España, ¿no?, creo que son sobre los 7.000 los tratamientos que se han concedido. Entonces, es un porcentaje, o sea, elevado. Es el 50% es aquí en la Comunidad Valenciana. Sí. Estabais hablando, Sebastián, también de esa realidad, más que esperanza para los pacientes, que está siéndolo, estos nuevos medicamentos desde 2014, que desde luego están obteniendo muy buenos resultados. Los antiguos fármacos, desde luego, han evolucionado de una manera, sí, increíble, ¿no? Los antiguos fármacos, antes únicamente podíamos hablar de interferón, que era un tratamiento muy agresivo, que incluso, pues, en la mayoría de los casos de personas que lo han tomado, pues les ha perjudicado casi más que la enfermedad, ¿no? Entonces, estos nuevos están teniendo unos resultados. Estos nuevos están teniendo desaparición del virus. Desaparición total. Mira, en mi caso concreto, yo en el mes de noviembre estuve ingresado 30 días en el hospital, 10 de ellos pasé en UCI, ya con una situación ya muy grave. Y bueno, a mí se me había solicitado ya el tratamiento como uso compasivo, ya porque, bueno, ya la enfermedad había avanzado ya de tal forma que ya era difícil. Y en enero, pues por suerte o gracias a Dios o como queramos decirlo, yo empiezo a tomar el tratamiento. He estado 6 meses tomando el tratamiento, terminé concretamente el día 7 de julio, y desde los primeros 15 días el virus empieza a negativizar. O sea, automáticamente el virus ya desaparece, ya no sale en ningún tipo de analítica. En los 6 meses no ha vuelto a aparecer. Evidentemente ahora hay un plazo de descanso desde que terminas el tratamiento, que está entre 3 y 6 meses, pero bueno, la evolución que en mi caso concreto, pues yo he tenido, a mí mi familia ni siquiera me conoce, porque de conforme estaba, conforme estoy, el cambio ha sido total. O sea, yo ahora mismo tengo 10 años menos de los que tenía en enero. Es impresionante. Es impresionante. Es una enfermedad que es verdad, que envejece. Sí, es que es una enfermedad que te va matando. O sea, digamos las cosas como son, porque yo en diciembre ya no había expectativas de que yo continuara. Porque estos nuevos medicamentos lo que impiden es que el virus utilice las células hepáticas para reproducirse, digamos, no siga alimentándose. Efectivamente. Inhiben a la proteasa, que el virus se retroalimenta de la proteasa. Uh-huh. O sea, que son inhibidores de la proteasa. Uh-huh. Sebas, no 10 años. Has ganado 10 años y 20 kilos. Y unos cuantos más. Porque parecías un esqueleto. Yo en enero siempre he pesado, pues mi peso rozaba entre 95 y 100 kilos antes de que se me detectara la enfermedad. Esto hace ya 8 años. Yo en diciembre pesaba 65. Estaba esquelético completamente, ni músculos, o sea, nada. Ya estaba desechado ya completamente. Y bueno, y ahora fíjate cómo estoy, ¿no? Estoy con unas ganas de hacer cosas, de volver a rehacer pues todo. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, que la enfermedad no solo la sufrimos los enfermos, la sufre toda la familia. Toda la gente que está a tu alrededor sufre esta enfermedad y están enfermos también, ¿no? Porque ven cómo tú te vas apagando poquito a poco, cada día tienes menos ganas de hacer nada, ya no quieres salir de casa porque te vas viendo cómo te vas demacrando, no quieres que la gente ya vea cuál es tu situación. Entonces es muy importante que a nivel sociedad nos mentalicemos de cuál es esta situación, ¿no? Como decía Brígido, los datos por parte de hepatólogos insisten en que la cantidad de gente infectada que existe es de un 2% de la población. O O sea, un 2% somos muchísima gente. Correcto. Aunque o sea, luego no todos enferman, pero... Efectivamente. Pero sí, pero tarde o temprano... Y el riesgo está ahí. No, efectivamente. Suele cronificar. Sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Los estadios es infección, sí. Cronificación, sí. Cirrosis y hepatocarcinoma. Para que luego digan que el dinero invertido en investigación... Y hablo de esta, y la medicina estos, preventiva. Es muchísimo estos medicamentos más caro los tratamientos, ¿verdad? Que hay que dar... que hacer una analítica de la PCR y claro. Ver si tienes virus o no los tienes. Claro, eso nosotros... en los análisis periódicos que hacen las mutuas, uh-huh. Se podía insertar, hacer una PCR sí, y ver... Como no en el examen todo, anual no, que te haces en el médico de cabecera, que pides la analítica no, completa. No a todo que... el mundo, a los que tengan las tres aminasas un poco altas, que es el correcto. Primer síntoma claro. de enfermedad. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, ya a todo el mundo, hacerle como medicina preventiva. Claro, ¿no? Es importante decir que nosotros siempre hemos insistido mucho con la Consellería de Sanidad, que bueno, pues refuerzo el comentario que ha hecho Brígido, con nosotros el trato que hemos obtenido tanto por el conseller como por el director general de farmacia, José Luis Trillo, ha sido fantástico. De hecho, nosotros estamos en cabeza a nivel nacional en la comunidad que más tratamientos se han concedido, a pesar de que el gobierno central no está cumpliendo con los compromisos que había adquirido. Porque con los hay una parte que financia el Ministerio y otra parte que financia efectivamente. El entonces, ¿no? Esa financiación de gobierno central no llega. Vale. ¿No? Entonces, ahora mismo los hospitales están pues asumiendo, digamos, este coste de un tratamiento que evidentemente es caro. Y bueno, eso es importante que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que realmente nosotros estamos muy agradecidos a la gestión que se ha realizado hasta ahora. ¿Que podíamos ir más deprisa? Evidentemente. Porque nosotros perseguimos que se trate a todo aquel que se detecte que tiene la enfermedad. Simplemente por una simple razón, porque los gastos se multiplican mucho más cuando, digamos, que la fase de la enfermedad va avanzando. Entonces estamos hablando ya de trasplantes, estamos hablando de controles mensuales, de una serie de pruebas que son carísimas, y lo que estamos haciendo en vez de ahorrar es gastar más, con lo cual es lo que nosotros no llegamos a entender, ¿no? Pues celebro que ese plan estratégico, por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, se esté cumpliendo, que las expectativas de muchos enfermos de hepatitis sean de calidad de vida, de mucha calidad de vida. Un abrazo a las familias que también, desde luego, en todo este tiempo de la enfermedad aguantan también sí, emocionalmente sí, ¿verdad? Ese calvario que es pasar por esta enfermedad. Uh-huh. Y un abrazo para todos, porque es verdad que la hepatitis nos afecta a todos y en todas partes. Y hoy es 28 de julio, hemos querido estar al lado de la realidad de los enfermos de hepatitis, como lo son Sebastián y Brígido, de la plataforma de afectados por la hepatitis aquí en la Comunidad Valenciana. Sí. Nos queda un minutito. Un minutito. Solamente decir que nosotros esta tarde pues tenemos convocada una pequeña concentración, ¿no?, informativa junto al Hospital de la Malvarrosa en el Paseo Marítimo, en la cual pues bueno vamos a dar toda la información posible sobre esta enfermedad, y también vamos a hacer pues en la playa, en la arena, vamos a intentar hacer una C bien grande para que se vea que hoy es el día de todo. Toda divulgación, desde luego, es bien recibida. Sebastián, Brígido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. La una, temps de la información, así en la 97.7. Servicios informativos. La última hora informativa. Juanma Romero. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, hablamos de déficit para las comunidades autonómicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha publicado un informe en el que recomienda objetivos diferenciados de déficit para las comunidades autónomas que en el próximo 16 y 17 para que todas alcancen el equilibrio presupuestario en 2018. No sé si hacer una lectura positiva o negativa de esto, porque bueno, porque depende de dónde nos recorten. ¿Cómo? Sí, hay que recortar, y sobre todo lo que sí advierte es que va a ser difícil con las medidas que en su día ya aprobó el Ministerio de Hacienda, ¿no? En cualquier caso, se considera que hay 5 comunidades, donde por supuesto está la Comunidad Valenciana, junto a Baleares, Extremadura, Cataluña y Murcia, que requieren, dice textualmente este informe de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, una agenda más gradual de ajuste que el resto. En opinión de esta autoridad, los objetivos de estabilidad presupuestaria tienen que ser exigentes, pero al mismo tiempo advierte que factibles, porque el incumplimiento recurrente de objetivos no factibles dice que erosiona la credibilidad de las reglas fiscales. La IREF ha dado a conocer este informe justo en el día previo. Mañana va a tener lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde precisamente se van a debatir los objetivos de déficit para ese periodo entre el 2016 y el 2018. Recordemos que los objetivos son del 0,3% para el 2016, del 0,1% para el 2017 y que esté todo a cero para el 2018. Y apuntar, al margen de esto, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se encuentra reunido hoy mismo en la sede de su partido, del Partido Popular, con los portavoces de los grupos parlamentarios populares de todos los parlamentos autonómicos para tratar, entre otras cuestiones, esos presupuestos del 2016 que el próximo viernes se van a debatir. Y el presidente de los populares valencianos, Alberto Fabra, presenta su renuncia, tal como anunció este fin de semana. Será a las 6 de la tarde en la reunión del Comité Ejecutivo Regional, que se reúne hoy también junto a la Junta Directiva Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y estará presidido por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, este comité ejecutivo de la formación popular que va a decidir el relevo de Fabra en una propuesta que se va a ratificar en la junta directiva, y además todos estos órganos van a tener que elegir al nuevo portavoz en Les Corts Valencianes, cargo que también queda vacante tras la salida de Fabra. Según lo que se viene comentando y va runtando, la actual coordinadora general del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonic, se perfila como la nueva líder del PP valenciano. Aprobado el estudio informativo de la circunvalación exterior de Valencia con una inversión de 450 millones de euros. Lo anuncia el Ministerio de Fomento hoy en el BOE. Efectivamente, esta alternativa de trazado seleccionada en el estudio informativo está configurada por el tramo norte, tramo sur y tramo de conexión de la A3 con una longitud total de algo más de 57 kilómetros, según ha detallado la Administración Central. El objetivo de este estudio informativo ha sido recopilar y analizar los datos básicos necesarios que definan las diferentes alternativas para la construcción de una nueva vía de circunvalación exterior al actual bypass de Valencia y de una nueva penetración a Valencia desde la A3. Esta actuación se dice que va a mejorar el sistema de transporte de corto y largo recorrido en el área metropolitana de Valencia. Protestan las autoescuelas y han generado en el centro de la ciudad, a primera hora de la mañana especialmente, algunos problemas de tráfico. Más de 140 vehículos se han manifestado la protesta, y lo que quieren, pues nos han explicado también hace un ratito aquí en Valencia Abierta, pues que hay poco personal para los exámenes y que se mantengan los centros desplazados de Gandía, Xàtiva y Requena. Efectivamente, según ha informado además la policía local de Valencia, distintos puntos del centro de Valencia han registrado importantes retenciones, sobre todo en Giorgeta, por ejemplo, donde se han producido 2 accidentes por alcances, y además, zonas como la calle San Vicente entre Giorgeta y Plaza de España han permanecido cerradas, al igual que la calle Colón, donde está ubicada la delegación del gobierno, pues también ha registrado importantes retenciones por esta manifestación. Piden un Museo de la Guerra Civil, y lo pide Axiop, el Patrimonio Valencia. Se lo ha solicitado al alcalde de Valencia, Joan Ribó, este proyecto museístico de la Guerra Civil en el refugio de la calle Serranos de la capital, según ha informado esta misma entidad. Sí, este refugio, asegura Axiop, el Patrimonio Valencia, tenía una capacidad para más de 300 personas y estuvo concebido en su día como un lugar de protección para la población civil ante el aumento, ¿no?, de bombardeos y ataques que sufría Valencia, sobre todo por parte de la aviación italiana. Destacan además que otras ciudades como Almería o Cartagena tienen proyectos similares y que devuelven la memoria histórica, ¿no?, estas construcciones que, se asegura, por fortuna en Valencia se han conservado con el paso de los años. Llevaba 700 aves en el maletero de un vehículo. Circulaba por el término municipal de Sagunto. Ha sido detenido por la Guardia Civil. Sí, este vehículo, que era de alquiler, procedía de Cádiz y las pequeñas aves de diferentes especies eran transportadas en jaulas. Eso sí, estaban sin anillar y no disponían de ninguna documentación que acreditase su procedencia ilícita. La persona responsable de estos hechos es un varón de 47 años y de nacionalidad española. Además, también la Benemérita, la Guardia Civil, ha incautado cerca de 1.000 plantas de marihuana en tres localidades de la provincia de Valencia, y en esta operación se han detenido a 4 personas de nacionalidad española, todos ellos implicados en delitos contra la salud pública. Y ahora el pronóstico del tiempo. Está el día un poquito más agradable con esto de las nubes, ¿no, Juanma? Sí, está un poquito más suave y el día, efectivamente. Además, se han registrado importantes descensos, sobre todo en zonas del interior de Valencia y también en la provincia de Alicante, que incluso han llegado a superar los 6 grados, ¿no?, respecto a la jornada de ayer. Las temperaturas mínimas se han mantenido con pocos cambios y las diurnas bajan entre 1 a 3 grados. Hoy el cielo va a seguir esta tarde algo menos nuboso que esta mañana, que ha presentado más nubes, sobre todo en la provincia de Valencia. Hoy, en cuanto a temperaturas, Ontinyent marca el tope en la provincia de Valencia con 34 grados. En Valencia capital se van a alcanzar los 30. Para mañana miércoles, eso sí, la tregua se acaba, vuelven a subir las temperaturas, sobre todo en el interior de Valencia, donde van a superar incluso los 36 grados. El cielo estará poco nuboso, con nubes de evolución diurna en el interior, y que eso sí, podrían dejar chubascos y tormentas en el norte de Castellón, que podrían ser localmente fuertes, anticipo de lo que nos puede llegar aquí a partir del próximo jueves, donde se espera que llueva y también podrían extenderse esas lluvias hasta el próximo sábado. Mairena de la Moraima, Santo Cristo Jesús. Te vuelvo a escuchar a las 2 de la tarde. Perfecto, así será. Gracias, Juanma. Hasta la luego. Wait, la actualidad futbolera y esportiva. Y en la actualidad más futbolera y valencianista, como siempre, está el comandante a los mandos de la nave, el comandante don Vicente Bau, en perfecto estado de revista y con su uniforme recién planchado. Don, sí, Vicente. Efectivamente, estoy prácticamente en Alemania. Está usted aterrizando en Alemania, como aquel que dice con la cabeza. Como corresponde a mi apellido, Bau. Sí, Bauhaus, tal, tal. Bauhaus. Totalmente apellido Bauhaus, alemán. Completamente alemán. Bueno, sí, si, esto lo teníamos ensayado, pero no nos ha salido muy bien. Pero un chiste, ¿cuál?, que llevamos 2 horas cociendo, igual, a ver si te vamos y mejor, don Vicente. No, no, no, no ha quedado bien, no le he seguido yo. Perdóneme, los Bau... Estamos faltos de ritmo ahí. Vienen de Alemania, el origen es alemán. Sí, sí. No, y supongo que un poco judío también, por eso debieron salir por piernas. Bueno, bueno, más allá de la etimología y de la heráldica, anem a lo que anem, que es a informar de cómo está el Valencia en Alemania, y de allá está a seguirlos un hombre de Editorial Prensa Valenciana, un periodista de raza, on els hi haja, que imagino que estará fresquet per allá, per terres bàvares, un periodista bàvaro ell mateix també, que no, és... No, no. Alberolamente bárbaro. Alberolamente bárbaro. Andreu Alberola, ladies and gentlemen. Hola, guten morgen, ¿no? Guten ¿qué es, Andreu? Guten Nagen. No tinc ni idea. No tinc ni papa d'alemà, no pot ser. Vos dic una cosa. Así fa fred, L'heu clavada. Así fa un fred que tela. Te lo cambio. 15 graus i un vent que la sensació térmica és molt inferior a 15 graus. 15 graus. No sé el clima de València, no. Caram. Te canviaríem, encara que fora un matinet, perquè així està caient la que el deu, ja ho saps. Sí. Per cert, on estàs exactament? Dentro de la zona bàvara, on estàs exactament? Estem en Kamen, que és una localitat que està a 15 quilòmetres de Dortmund, que és on vam aterrar ahir per la vesprada en l'expedició del València. I bueno, així som a entrenar el València els pròxims dies, abans d'anar a Colònia, que és on jugarà el partit el dissabte contra l'Oporto. Y el diumenge contra el Colonia. Perdón. ¿Contra qué rival? El primero contra el Oporto. Televisado, por Televisión Española, supongo. Ah, pues no sé, puede ser, ¿no? Ahí está, está tan, Iker. Está tan de moda ahora. ¿No está Iker Casillas ahí, che? Sí, sí, no, tratamiento como si fuera un equipo de... Vamos, de aquí, totalmente. No, lo de aquí no, bueno. Mucho más que de aquí. Porque al Valencia no lo televisa nadie, y al Oporto le televisan todos la televisión pública, oiga. Sí, sí, desde que ha llegado Casillas allí, que hemos anexionado Oporto también a España. Sí, sí, y dentro de nada vamos a retransmitir también señal de televisión portuguesa. Va a trabajar allí Sara Carbonero, entonces vamos a... ¿La ha fichado? Bueno, estoy seguro que la fichan para llevar la actualidad esportiva. El canal de... ¿La revisión médica o no? Para la revisión médica. O es el canal televisivo de Oporto, a la manera que ya sí en España, que el Barça y el Madrid el tienen, pues veo que la chicona, pues... Té possibilitat de treballar allí. Sí. Bueno, el partit és el dissabte, vaig apuntar-me 17:45. Apunte, don Vicente. No, no, lo tiene apuntado. Tengo el vídeo ya programado. 6:45, en el Rouen Energy Stadium, Oporto, València, i el diumenge a les 3 de la vesprà contra el Colònia. Clar, són unes horetes bones per a Alemanya, així per a València no... El Colònia no lo va a dar nadie, eso ya se lo digo yo. Vamos a ver el partido contra el equipo de Casillas. Uh-huh. El Colonia, que es el organizador, ¿por qué? Ah, es el Colm Cup, es la Copa de Colonia, efectivamente. Se ha quedado usted blanco, sí. No, no, es verdad, ahora que lo dice, sí, sí. En el Colonia, pues ahora mismo no lo sé. Quin atractiu pot tindre el Colonia, però sent un equip alemà segur que és un os dur de rosegar, ¿eh? Ojo, yo los dos partidos tengo una pregunta evidente para Andrés Alberola. ¿Va a estar Otamendi para esos partidos? Va a estar Otamendi, porque hoy ya en la primera sesión de aquí en Kamen ha entrenado con uno más y además, pues Nuno ya le ha otorgado un poco el bastón o la responsabilidad de ser el líder de la defensa. Ha estado machacando ejercicios defensivos prácticamente en la primera mitad de entrenamiento. Ha insistido en los movimientos de basculación, ataques por bandas, la distribución de los espacios, en fin, aspectos que son clave para que la defensa vuelva a engranarse como estaba la temporada pasada, que fue uno de los principales fuertes del equipo. Y Otamendi ha sido el líder de la defensa. Así que el fin de semana, pues seguramente será, jugará ya con la nueva camiseta de Valencia contra el Oporto y contra el Colonia. ¿Las viste bien, Andreu? ¿Las viste en forma? ¿Arribat bé de concentración, de pes, de humor, de ánimo? Está en forma porque Porto desde el dimecres de esta semana pasada, no, la anterior, entrenant en un regim molt exigent de doble sessió. Va començar en Buenos Aires en un preparador físic de confiança seu, entrenant pel matí per la vesprada, pel matí gimnàs, per la vesprada treball en el terreny de xoc. Està en forma i està relaxat, està tranquil, somriu, fa bromes, no se separa de Rodrigo de Paul, que és el seu principal confident en el vestuari, el seu amic, no? Fins al punt que, bueno, avui en el inici de la sessió Barragán bromechaba en Rodrigo de Paul y le decía eres como Nico, tal, eres Nico, o sabes, diguem-li, eres, sí. Estás feta a medida, eres, bueno, pues como el seu chico de fill en la plantilla, o comentaba el otro día así en la sintonía del Sport de Valencia Abierta. Tienen, Andreu, los dos tienen cara de churrasco de estar todo el día pegándole a la carnaza. Pero una pregunta te tengo que hacer. Otamendi, el jefe del churrasco. No, están todo el día pegándole a la grasaza, a la carnaza, todo lo que comemos aquí en la radio normalmente por las mañanas. Yo tengo una pregunta para el partido este contra el equipo principal, el Oporto. Si juega nuestro amigo Otamendi, ¿va a jugar con Enzo a su derecha? ¿No va a jugar? ¿No lo sabemos? Bueno, pues está por ver. Yo creo que no, ¿eh? De acuerdo con las primeras sensaciones que estamos viendo en los entrenamientos, yo creo que no. Ahora todavía es pronto, estamos muy atrás. El otro día en el partido contra el PSV en Alcira se vio que el Valencia... Se vieron dos caras distintas. Una en la primera parte en la que el Valencia con el esquema del 3-5-2 no terminaba de carburar. La defensa no estaba bien engranada. Había hasta 6 hombres, digamos, para facetas defensivas. Eran Javi Fuego... los tres, la línea de tres centrales, y luego estaban Gaya y Barragán como carrileros. El Valencia, a pesar de toda esa acumulación de hombres, no acababa de dominar en defensa, y en la segunda parte Nuno cambió el plan, apostó por un plan B, alineó 4 hombres en la defensa, Y el equipo, bueno, pues con ese sistema que es el que jugó ya toda la temporada pasada, se siente mucho más cómodo, las parcelas están mucho mejor repartidas, juegan prácticamente de memoria, tiene automatismos tanto en ataque como en defensa, eso mejora la salida del balón, florecen un poco las virtudes del Valencia, el contragolpe, es decir, otro panorama. Yo creo que no, yo creo que no vamos a ver a Enzo el fin de semana con Notamendi en la defensa, pero bueno, vamos a esperar porque todavía es muy pronto. Hoy te llisque en el Superdeporte, la crónica que heu fet ahí a quatre mans, en compañía de José Manuel López, y plantegeu que el club, el València, vol que Otamendi estiga cómodo, se senta estimat, una benvinguda, donar-li molt de cariño, y que Nuno está tratando de hacer lo posible para hacerlo cambiar de opinión. ¿Sería bueno, factible sí, que después del viaje a Alemania, si la cosa del fichaje de Otamendi no prospera, que fer algún tipo, ¿cómo veus? ¿Algún tipo de declaración pública? Porque la gente está, bueno, la encuesta de Superdeporte, ¿no, don Vicente? Favorable, Ota, quédate, todo el mundo, ¿no? Es una encuesta que igual haces hace 15 días y te sale Otamendi por ahí. Sí, sí. Pero es que han visto, el personal ha visto a Otamendi, la ha visto llegar sonriente, el primero en el entrenamiento, llegó el primero. Bueno, yo creo que para esquivar a la prensa, pero bueno, llegó el primero. Sí. Y yo creo que está implicado en el trabajo, ¿no, Andreu? Sí, sí. Aquí hay que tener clara una cosa, que es que, bueno, dos cosas diría yo. Una, que la intención de Otamendi no ha variado ni un ápice desde las últimas semanas. El futbolista sigue queriendo marcharse este mismo verano del Valencia. Y luego otra cosa, Otamendi va a ser profesional como el que más. Claro. Y está dispuesto a dar la cara ante su afición. Y a ser profesional, si tiene que vestir la camiseta del Valencia durante una temporada más, lo va a hacer. Ahora, su intención es firme y es marcharse del Valencia este mismo verano, porque hay 4 o 5 equipos que le ofrecen 3,5 y 4 millones de euros por temporada, cuando aquí en Valencia cobra alrededor de los 2,5. A partir de ahí, lo que ha comentado Chimo, Nuno quiere contar con él, quiere que sea el hombre fuerte del Valencia, es la bandera del equipo, quiere tenerlo en la previa de la Liga de Campeones, es muy importante, y bueno, y el Valencia le va a brindar el mejor contexto, el contexto ideal para que se sienta a gusto y para que se quede. Obviamente que se quede va relacionado a una mejora considerable en sus emolumentos, por lo que he comentado que hay equipos que le ofrecen de 3,5 y 4 millones de euros por temporada. Hay una diferencia que es bastante importante en lo económico. Bueno, pues a veure si se fa un esforç, si eixa millora arriba, si Otamendi està convençut. I jo crec que també hi haurà un altre element a tindre en compte, i és si el València passa eixa prèvia de Champions. Perquè imagina que serà atractiu també per Otamendi, els pues equips clar, que el volen fitxar, poder jugar Champions, i els equips que tenen la Champions assegurada poder oferir-li Andreu, més diners, no? No sé si tindrà importància això o no. Andreu, mentre estava aquí l'amigo Rovira, jo l'estic haciendo así con los dos deditos, que es un tema de pasta. El tema Otamendi es ¿qué es? Futbolista. Si el Valencia cae en la Champions, creo que sí que puede. Es otro escenario, ¿eh? Sí, pero Otamendi fundamentalmente su cabeza dice que yo soy futbolista profesional. Mm-hmm. Por lo tanto, yo voy a ganar dinero en el fútbol. Mm-hmm. Y además yo lo respeto. Para eso son profesionales, que ha jugado un año en el Valencia. Pero tío, ahora bien, una cosa es que él tenga una oferta enorme, como bien nos comenta Andreu Alberola, que le pondría en casa. Y otra cosa evidente es que el Valencia no ingrese lo que tiene previsto ingresar por una marcha de Nico Otamendi. Y ahí Nico tiene que estar atento también, ¿no? Andreu, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, está claro. El Valencia yo creo que está en su derecho de exigir los 50 millones de euros. Es una postura, yo lo he escrito hoy, es una postura de club grande, es una postura de fuerza. Y a partir de ahí, Otamendi firmó hace poco más de un año esa cláusula. Si no le parece bien ni a su agente, oye, mira, tú mismo la firmaste hace un poco más de un año, y a partir de ahí, si alguien quiere llevárselo, tiene que pagar los 50 millones de euros. Obviamente, si el Valencia entrara en la Liga de Campeones, si se hiciera también hay otro factor que depende de todo esto, que es si se hiciera la ampliación de capital que anunció Amadeo Salvo, claro, por parte de Peter Lim en los próximos días, obviamente son factores que van a cambiar mucho la previsión económica del club, ¿no? Y un poco la continuidad, ¿no?, del proyecto. Son factores que van a marcar un poco el futuro económico de Valencia. Pero Valencia, yo creo que es importante que tiene muy clara la línea, que el Valencia no negocia, que son 50 millones de euros, que luego igual serán 40 o serán 50, Pero de momento la postura está siendo firme. No ha llegado todavía ninguna oferta concreta y formal a Valencia. Vamos a ver. Quedan 4 semanas. El futbolista está aquí. Nuno cuenta con él. Y la intención es que juegue la previa de Liga de Campeones, si no pasa nada. Bueno, me dicen ya de Otamendi, claro, que está acaparando todas las fotos, todos los focos y todo el interés de los aficionados. Bueno, la resta del equipo entrenante en normalidad. Borem, ¿cómo encaixa la pesa Enzo Pérez en estos partidos? Que te el dissabte y el diumenge el Valencia, porque nosotros contamos tener toda la información así en la 97. Si Otamendi sienta sus reales en su sitio natural, yo es simplemente una observación. Yo veo a Enzo fuera del grupo de defensas. Sí. Por lo tanto, otro problema con eso, pero bueno. Sí, Bau, sí. Un detalle de la sesión de esta mañana que ha finalizado hace un rato. Nuno ha dividido al equipo en dos grupos al principio de la sesión. Uno eran futbolistas de naturaleza defensiva y otro eran futbolistas de una naturaleza más creativa, ¿no? Centrocampistas y sobre todo hombres de ataque. Enzo no estaba en el grupo de defensas, como por ejemplo sí que estaban, yo qué sé, Zaibo, que es un centrocampista y de naturaleza claramente defensiva, y Enzo se ha quedado con los centrocampistas y con los hombres de ataque. Digo yo que si fuera a probarlo como un central, se hubiera llevado con el grupo de defensas. Detall molt interessant. Tenim també ganes de veure pues, els noves cares del València. A Chicona, a Fran Villalba, a Santi Mina, en fi, anirem veient-los, vos donarem la informació. Dissabte a les 6:15 i diumenge a les 3 de la vesprada està un cop en esta concentració de nou, la segona stage de pretemporada. Sábado por TV. Terres. Jo insisto. Don Vicente, no me mare. Andreu, moltes gràcies. Un abraç, amic. Adéu, Chimo Bau. Un abraç, senyor. ¿Y qué pasa, don Vicente? ¿No vamos a dedicarle unos buenos minutazos al Levante Unión Deportiva ¿Cómo? En un día histórico como el de hoy? No, hoy puede ser el día más importante, casi, desde su fundación, según lo que suceda. Porque la propia fundación decide si vende a Robert Sarver o no. Juanma Romero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, aparte de la información general, maneja la información del Levante, vamos, y luego encesta voy unos muy triples. Muy pendientes, sí, sí, sí. Oye, Juanma, muy pendientes de este asunto. Bueno, hoy es el día de la hora, ¿cuál es? ¿La hora H? A partir de las 4. Perfecto. A partir de las 4 de la tarde. ¿Y qué va a ocurrir en la fundación del Levante? Bueno, digamos que es el segundo escollo que le queda a Robert Sarver para finalmente comprar el Levante. Ya pasó la primera criba después de que se votara acometer o seguir adelante con el proceso de venta, además de una forma muy clara, un 24-6 fue en cuanto a votos favorables, y hoy la fundación se reúne para ya votar si va a trasladar o no al resto de accionistas el proceso de venta de Robert Sarver. Hoy, en teoría, se tienen que reunir los 33 patronos de esa fundación del Levante Setains, y digo los 33 porque hay que sacar por lo menos 22 votos para que gane el sí. Ese es el dato para que haya quórum de cara a poder seguir adelante con la venta. Todos los patronos acudirán o delegarán su voto. Ojo, porque la última reunión sí. Fueron poquitos. La gran duda ahora mismo está iban a saber los patronos institucionales del club, ¿no? Como cualquier fundación, ya el Valencia también lo conoce, ahí están los patronos de la Generalitat, Diputación, Ayuntamiento, Universidad Católica, entre otros, Feria Valencia, que es la gran duda de ver si van a votar sí o no, pero sobre todo si van a ir o no, porque si no van a esta reunión y no delegan el voto en nadie, como es previsible, ese voto se contabiliza como un no, no como una abstención. Anda. Con lo cual, esto hace que, lógicamente, la estrechez de las votaciones pueda ser mucho más grande que en la anterior votación. Es que, según eso, según la gente que figura así, con 5 o 6 votos en contra, se tumban. Claro. Se toma la propuesta. Ahora mismo hay que decir que el voto favorable está ya muy claro por parte del Consejo de Administración del Levante, desde su presidente hasta lo que son miembros del Consejo de Administración. Todos ellos van a votar que sí. También van a votar que sí las peñas, la delegación de peñas, porque ayer se reunieron, fueron informados. Y también van a votar que sí el sindicato de pequeños accionistas. Todos estos seguro van a votar el sí y estos aglutinan una importante mayoría de votos. La cosa es ver si llegan a los 22 requeridos. Efectivamente, y sobre todo los que no van a votar, porque esos votos van a costar como no. Y la gran duda, repito, van a ser las instituciones que quizás indirectamente, sin querer participar, van a ser parte importante de esta votación. Hay una reunión importante ayer que precisamente las comentaba ahora, que son las peñas del conjunto Granota, que eran se oponían de alguna forma a Sarver, y parece que ayer pues iluminaron y le dieron el ok, ¿no? Sí, y sobre todo hay parte importante de los patronos, sobre todo los que han sido partes anteriores de directivas del Levante, que no están por la labor de trasladar al club. Por ejemplo, José Luis López, la familia Boluda, todos ellos seguro van a votar que no al proceso de venta. La vieja guardia. Efectivamente, la vieja guardia, los presidentes Exacto. antiguos y demás. Pero bueno, en general, ¿hay ilusión en el levantinismo que se haga Yo la venta? Yo creo que sí, y sobre sí. todo ha ayudado la última visita, ¿no?, que hizo recientemente Robert Sarver hasta Valencia, donde un poco trasladó e informó también a los accionistas sobre lo que iba a ser el proceso del club. Pues hoy, a partir de las 5, entre 5 y 5 y media, si hay 22 votos favorables, sigue el proceso y puede seguir Richard Sarver. 15 de septiembre sería entonces la votación para el resto de accionistas, que ya ahí se define si realmente el Levante se vendió o no. Siguiente estación, 15 de septiembre. Exacto. Perfecto, como siempre, señor Romero. Un placer. Triple. Perdón, don Vicente. Y comentemos. Davidson ya está a las órdenes del Levante Unión Deportiva. Siempre hay que decir Unión Deportiva. Un buen dueto con Gilas, efectivamente. Este es brasilero. Sí, señor. Material. Muy bien. Material. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. De ser intrépid y a nosaltres viajar. Haurà de lluitar la bola de drac. És un gran misteri que pots revelar. Cap al món vencis un país encantat. Aniré. Tots els nanos de fa 20 anys i 25 anys se sabien. Jo ja me afeitava. Però, che, això de la bola del drac, home, això és meravellós. Goku és un símbol de la televisió pública, també, d'alguna manera. Punyetes, fa 20 anys i mig, pareix que sigui una condena, des de l'emissió, per part de Canal 9, del últim capítol inèdit en valencià de la bola del drac. I ara, Goku ressuscita en valencià en la Battle of Gods, que podrà ser en valencià la batalla dels déus. Gràcies a què? A la tenacitat dels fans, a l'estima i la generositat dels actors valencians, també, hi ha un crowdfunding que s'ha fet, un moviment al seu voltant que ha fet que, escolta, que finalment siga possible. Mireu, avui anem a escoltar una veu que segurament haureu reconegut en el cos de molts actors, perquè és un gran actor de doblatge i bon amic, i està així perquè Alboraya Art Studio serà l'estudi de doblatge valencià en el que se va fer esta versió en valencià de Bola de Drac Z. Ell és César Lechiguero. Lechi, hola. Para los ambientes audiovisuales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lechi? Hola, Chimo. Molt content de tornar a parlar amb tu. Un plaer. Avui contes con Raix, aquesta iniciativa que vostè ha tots emocionats. Persona. Lechiguero, ¿me sents, César? Sí, te sento. Ah, vale, di que com naix esta iniciativa que és tan emotiva. Bueno, pues tot naix de l'estima a una professió, de l'estima per la nostra televisió, que tristament està desapareguda, i com m'has contat molt bé, tot naix d'un crowdfunding organitzat pels fans de la sèrie, i, bueno, Bola de Drac ha continuat. I ha continuat amb pel·lícules que fins i tot s'han estrenat al cinema, un grup organitzat de seguidors es va posar en contacte amb la propietària dels drets, li va proposar l'opció de, a l'hora de elaborar-se el DVD i el Blu-ray, de posar-li la pista en valencià, igual que en un DVD tenim l'anglès, el francès, i en algunes comunitats també tenen la seva versió, pues aquells han accedit desinteressadament perquè no suposa un major increment de vendes i, bueno, ells en la seva modesta aportació pues han pogut arribar on han arribat i, bueno, la professió estava per la labor i bàsicament tot naix d'una estima per una professió que està ara mateix en hores baixes, no? I pues és un gest, jo crec que molt bonico per part de tots. Sí, sí. I així estem, escolta. Hem començat este matí mateix. Sense ni una ajuda, no? Sense un canal nou. Com tu dius molt bé, César, en un sector tan, tan ferit i en un, passant per un desert, és una manera de posar en valor els magnífics professionals del, del doblatge. No? Heu alçat la bandera i dit, que estem així, no? Sí, sí, sí, es tracta d'això. I a banda, jo crec que és una, també una ocasió molt, molt bona perquè, per connectar amb la societat i amb el públic, perquè, bueno, com tu ho has dit, no? Una generació sencera estava seguint la bola de drac, i no només és que, perquè jo crec que inclús quan tu m'estàs contant que ja t'afaitaves, és molt possible que també estigueres seguint-la, i jo sé de gent major inclús que la seguia, se sabia tot. Arribava a quotes d'audiència del 53%, feia sostenible la televisió. Va desaparèixer esta emissió i, bueno, la veritat és que, com veus, han passat més de 20 anys, eh? I sí, quin tingué que ser l'impacte perquè 20 anys després sorgisca este projecte, no? Que ressusciteu per al valencià a Goku i a tota la quadrilla de la boda de drac. I quin paper tan important va tindre en la difusió de la nostra llengua valenciana per a tota una generació, eh? Clar, clar. És una de les coses per les quals es va fundar la televisió i amb aquesta sèrie és evident. Però no només això, vull dir, n'hi havia seguidors a Múrcia, a Albacete, a Tarragona, a Balears, que avui en dia continuen formant part d'aquest grup, més de 20 anys després, gent de Múrcia que ha arribat a parlar en valencià. Els seus pares diuen, això com és possible? Doncs pues és possible gràcies a la bola de drac i a Televisió Valenciana. En fi, jo crec que són coses que valen la pena, encara que ja et dic, no és per un motiu econòmic pel qual l'hem fet, però sí, el doblatge i en general l'audiovisual està molt mal, la gent, pues, com saps, està emigrant, estem treballant per a Espanya, la competència és molt dura, els temps són molt durs, les condicions econòmiques no són les mateixes que eren, i bueno, és el que sabem fer, és el que nosaltres ens sentim útils, i d'alguna manera el nostre xicotet, diguem-ne, legat, no?, que podem donar això. I així estem. Aquesta part emotiva d'oferir, a més, el vostre treball de manera desinteressada, el tornar-vos a reunir, perquè jo recordo que farà un parell d'anys en el Saló del Manga hi hagué un encontre de tots els actors que heu participat en el doblatge de Bola de Drac, que va ser una festa, no? Ara avui tornar-vos a reunir esta setmana també serà, tindrà este punt emotiu també, no? Aixina és, este matí ha vingut Enric Puig, que doblava a Yamcha, i ara mateix està Ignasi Díaz, que feia a Gohan, el fill de Goku, i està ben dient això mateix. Diu, quant de temps fa que no vos veia, quina alegria tinc. I ja te dic, estan venint de Bades i per amor a l'art, mai millor dit. Si esta batalla dels déus en valencià funciona, té èxit i això, bueno, jo crec que a partir d'ací, a veure si se pot obrir també la porta, no? Escolta, que se facin més coses, a que se vos tinguin en compte els actors de doblatge en valencià. Sí, perquè la veritat és que, bueno, València té un potencial molt gran, com bé saps. I moltes vegades pues, falta que la societat crega en nosaltres, no? O inclús nosaltres mateixos, que creguem que tenim un potencial molt gran. Com saps, un exemple molt clar és en la música. En la música possiblement és on més músics n'hi ha en tota Espanya, en València. Igual que això, pues, bueno, pues, veure valencians en totes les disciplines. Som un poble en molt de ritme. I en fi... Té molt de talent, molt de talent, Lechiguero. Escolta, jo no sé, esteu en este moment ara mateixa, allà en l'estudi d'Alboraia, en Alboraia Art Studio, esteu gravant ara mateixa? Estem ara mateix gravant Bola de Drac, sí. Pero hi ha possibilitat, si no sé si hi ha possibilitat, César, de que a costes el millor, no sé, el micròfon, que puguem, com si miràrem per la, saps, per, sí, la, per el forrellat de la, del pany, poder veure què és el que esteu fent i sentir el si que esteu fent. Nosaltres anem a fer-ho com, pues, tal qual, estem fent un treball. Entonces, pues bueno, podeu sentir a l'actor mentre va assajant, les indicacions... Vale, vale, pues si pots acostar el telèfon i així ens endinsem com és el treball per dins d'un estudi, sí, de gravació en este moment tan bonico de retrobar-nos, sí, de renaixement de Goku al valencià. A veure, sí, què podem escoltar, César. Muy bien. Pues bé, aquí està Ignasi i anem a ensenyar-li el que es diu Take. Nosaltres treballem per... Sí, aquí teniu a Ignasi que està ja demanant, sí, alguna consulta sobre el que té que fer. Sí. Nosaltres treballem per takes, clar, nosaltres no amollem tota la pel·lícula i ell va, sinó que anem per trossets de 5 línies. Vale. Puja un poquet, per favor, sí, Jorge. El diamante li valdrem més de 10 milions de denis, no? Se sentiu bé, no? Perfectament. Estem sentint al mateix temps la versió original i ell està assajant damunt. I està fent l'assaig de veu sobre el moviment de la sí, boca de l'animació i sobre la banda original. Sí, sí, sí. Estic sentint les rèpliques en japonès. I en seguida ell parla. Ara mateix hem trobat un puesto que ell no parla, però ara en seguida està amb el seu text. Sí. Vale, sí, sí, és de mai, és fred, eh? Vale, ok. Bueno, ens fem vale. Una... Es fem si no, una idea, clar, és Jorge. Difícil com... No, interrompre i arribar al moment... Sí, no, és clar, que just en aquest moment tinga ell un diàleg més llarg. Però sí, lo que sí que podem... Vale. Mira, ara anem al take 84. Nosaltres partim, per trossos de 5 línies. Sí. Entonces ell està sentint la versió original primer, clar. Nosaltres tenim que ser respectuosos amb la versió original. Perquè, clar, això tot està fet per algo... Té un ritme i nosaltres tenim que respectar la nostra obligació. El doblatge bo és el que no es nota. Exacte. En quan tu notes que està doblat és quan dius de la pel·lícula, dius, ui, això està doblat, no? Vale, ara sentireu, assajant. Suficientment, la connexió no és del tot bona, però vaja, entre el que escoltem i el que ens imaginem, podem viure la màgia d'un estudi de doblatge com els que certament ne teníem i de molt bons, i afortunadament, tot i el desert, el Borall Art Studio ha aconseguit sobreviure. Gràcies, César, per tant, per este treball i per ressuscitar per a tots Bola de Drac i Goku en valencià. Una abraçada i moltíssima sort. Que vagi molt bé, César. Vinga, moltíssimes gràcies, eh? És una ocasió molt bona per a connectar amb la nostra societat i la nostra gent. Vinga, una abraçada molt gran, gràcies, eh? Gràcies, César Lechiguero. Vinga, fins sempre. Aniré sense parlar, sempre cap avant. Dulce, pica pique, todo dulce o saladique, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centrooptico cabanal.com. Te esperamos. Cariño, me he enamorado. ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. Corre, que se acaban. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. Solo si es contigo. Esto es lo nuevo de una banda valenciana, un trío. Estos son como, ¿os acordáis del trío América? Aquellos del caballo sin nombre, pero de así, del terreno, tú, de la comunidad valenciana. Se llaman Bombay, al cuarto acorde ya nos han metido en la canción, los puñeteros, tienen esa, tienen el truco muy pillado. Ya lo hicieron en Luz en la Oscuridad, seguro que lo recordáis, y ahora están con este Solo si es contigo, que además... Nos fijamos un poquito en la letra, en la historia que cuenta, y dices, la puedes aplicar a una, puede ser una historia bonita de amor con una persona humana, luego ya cada cual, ¿lo entiendes? O podría ser, por ejemplo, imagínate, puedes aplicársela también a una historia de amor, pues con tu mascota, con tu perro querido, ¿no? Con tu compañero. Y eso es lo que han hecho, porque están apoyando una campaña que se llama Yo Adopto, y a la que podéis participar también a través de Twitter con un hashtag que se llama Yo Adopto, precisamente, y en el que ahora nos contarán cómo ha surgido la idea, pero el Partido Animalista ha sido quien ha cogido la iniciativa para reivindicar el hecho de que precisamente ahora que estamos en verano, che, no abandoneo al animal, per l'amor de Déu, y si tenéis que adoptar, ir a las perreras, porque hay ejemplares tan chulos, tan especiales, y pueden surgir historias de amor como esta, basada en hechos reales, la de una chica que se llama Alba y su perro Dylan, que es una maravilla. Echar un vistazo al vídeo en YouTube, porque es una pasada. Pues bien, pues claro que sí, está aquí Bombay, bueno, Bomba, porque nos falta la I, falta Vicente Cervera, los tres barbas, estos han venido dos, pero bueno. Igual de ruido van a meter. Son Ramón García y Javi Fernández. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Encantados de estar aquí. Venís a traernos ese... Es como un refresquito agradable, ¿sabes? Es como esta idea de la brisa. Que vuestras canciones tienen este rollo. Nos refrescáis siempre, ¿eh? Lo que queremos transmitir nosotros, ¿no? Desde Bombay, hacer canciones que tengan pues eso, positividad y alegría, pues, que es lo que queremos transmitir y lo que realmente sentimos nosotros. Y tanto. Bueno, está bien que tal como sois, es como os expresáis en la música. Yo lo hicisteis en Luz en la Oscuridad, y en este caso, además, está ahí una historia real detrás, y al final se ha convertido en una historia reivindicativa, ¿no? De adoptar, sí, en las perreras, ¿no? Esto es una historia muy bonita. Nosotros hicimos la canción pensando, pues eso, en nuestra mascota y en animal. Luego surgió la idea del Pacma. Bueno, viene de antes de conocer a Alba y a Dylan, que ella es una chica que fue a por Dylan a una protectora de Picassen, que se llama Spassav, que trabaja ahí ella, y cogió a Dylan, un perro de la calle, estaba muy asustado. Y bueno, realmente la historia es lo que veis en el vídeo. O sea, es tal cual. O sea, es lo bonito del vídeo, que es todo muy natural. Parece que sean actores, tanto el perro como Alba. Y justamente es que no, es que es una historia real. Y ha salido todo súper bien, tanto la canción como la letra, como el vídeo. Hemos transmitido, creo que todo lo hemos enfocado al punto donde queríamos. Y por eso tiene la magia esa que tiene las canciones y que tiene pues ese vídeo. Vamos, yo creo que ha pasado. Sí. De verdad que el vídeo es muy chulo, y arranca precisamente en el momento en el que Dylan, que además es un perro, no sé qué raza es un perro precioso. Es una mezcla entre un pitbull y... Sí. Pues muy grandote, muy bonachón, tiene una cara, una mirada, así que se le ve la mirada triste, está con otro compañero, con un galgo también. Galgos 112, por cierto. Exacto, también colabora, ¿verdad? Sí. Es una asociación también. Está la parte buena y la parte mala. La parte mala es que hay que concienciar a la gente que Dylan fue adoptado y rescatado, pero el otro perrito pues se quedó en la calle. Entonces queremos pues eso, vender un poco la realidad. La realidad es que muchos perros son adoptados, pero más que muchos se quedan en la calle, ¿no? Así es. Luego tienen un final más triste que no vamos a relatar aquí, por si hay corazones sensibles, sí. pero es así, es verdad. Bueno, pues eso, al final Dylan llega a la perrera, ¿no? Lo cogen con estos lazos los empleados de la perrera municipal. Está rodado en Valencia, se reconoce sí, los sitios y los rincones, ¿verdad? Sí. Y un buen día pues llega para allí Alba, se fija en él, bueno, y empieza una historia de convivencia también muy chula, en la que no sé si habéis tenido ocasión de adoptar algún perro de perrera, pero, a ver, tienes que ponerle triple de amor. Pero luego te dan también triple de amor ellos. Porque al principio son difíciles y en el vídeo también se ve. No es fácil. Llega el perrillo a casa hasta que se adapta, ¿verdad? Exacto. Habla un poco, Ramón, anda. Venga, cuéntanos algo, Ramón. Guille, sí que tengo mi perrito también. Bien, lo que pasa es que fue cogido muy pequeñito, muy pequeñito. Y la verdad es que sí, siempre cuesta, al principio cuesta adaptarse, ¿no? Tanto nosotros al animal como el animal a nosotros, pero después forma parte de la familia. El caso de Dylan, como es tan grandón y parece en el principio sí, pues se ve que más. No quieren comer, que está en un rincón y no quiere moverse, sí, y Alba lo coge de la espalda. Ahí porque se deja un poco, porque se deja querer Dylan, si no lo mueve, vamos. Aparte que también es eso, que a veces la apariencia que tiene un perro de malo, yo creo que los malos son los dueños, ¿sabes? Al fin y al cabo, porque nosotros nos venden la historia de que si un pitbull, de que si un... Un perro es un animal doméstico y un perro, si desde pequeño lo crías de una manera y lo haces a tu vida, yo creo que es eso. Lo que pasa es que, claro, luego hay perros que son como son y los perros son como el amo. Es como el niño es al padre o como... Así es. Entonces... Igual de violento, de agresivo puede ser un perro. Exacto. Pequeño, puedes educar malamente. Un ratonero valenciano, mira que son chicotes y pueden tener una mala tremenda. Un bocado en el pie, o un pitbull, pero al final... Claro, si le eduques en amor, pues un goste dona, pues se llama Teisa, ¿no? Y después vamos viendo la relación entre Alba y Dylan y vuestra historia paralela, que vais por ahí en una furgoneta, este rollo así surfero que lleváis y playero y demás, pegando carteles, ¿no? En pro de la campaña, ¿no? Exacto. Sois perreros en el mejor sentido de la palabra. Claro. Bueno, igual en el otro un poco también, ¿eh? Os estáis por la causa, ¿no? No es una cuestión que os habéis apuntado al carro, sino claro, que lo sentís. Apoyamos, y lo vivís, ¿no? Defendemos los derechos de los animales como si fueran, pues eso, personas, que al fin y al cabo son seres humanos, son seres vivos y bueno, no sé, yo no concibo la vida a lo mejor sin un perro. Toda la vida he tenido perro y Ramón igual. Y, bueno, es algo que, pues mira, hemos tenido la suerte de que Bombay lo acoja como una canción, ¿sabes? Entonces nos ha venido como anillo al dedo. Pero la canción la tenías compuesta anteriormente. Exacto. Porque vas viendo cómo acopla, según va avanzando el vídeo de la canción. La canción estaba hecha unos meses. Es una historia de... Eso, es una historia de amor, en realidad, ¿no? Una historia de amor. Sí, bueno, sí, amor, sí, perruno. Sí, amor perruno, sí. Para que, claro, también puedes, a lo mejor, adaptarlo para tus chicas y... No hay nada que no cuele, digamos, con la relación con una chica, ¿no? Exactamente igual. No, sí, sí. No hay podría, nada. Podría entrar perfectamente. Son de menos tus ladridos. No hay nada de eso, ¿no? En ningún momento. No, tampoco hemos querido especificar de una forma que... Pero también hay que hacer un poco las canciones más genéricas, ¿no? Para, pues eso, para no cerrarte a lo mejor en... Pero es cierto que nosotros pensamos en... Pues en eso, no nos gusta cosas. Tampoco hacer canciones de amor, simplemente de amor a la mujer, la típica canción. Claro. Intentamos buscarle una vueltecita. Salirnos un poco del tópico, ¿no? Cuando hay un sentimiento lo puedes acoplar a... Exacto. A muchas cosas por las que lo puedes sentir. Bueno, cosas, personas, o en este caso seres vivos, animales, como es el caso de Alba y Dylan, que es verdad, durante el vídeo ambos... parece que está todo estudiado, que sean actores y demás. Es verdad que también tiene esa frescura de la historia real. He visto además que el hashtag Yo Adopto ha sido tendencia en Twitter y he visto en vuestro Facebook que habéis aparecido en un informativo de Venezuela. Sí, han recogido el hashtag, la noticia, habéis aparecido allí, Telesur, ¿no? Creo que es una tele bastante... Desde Telesur, Venezuela, hoy contactamos con Bombay, amigos. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, las mismas redes sociales nos han llevado hasta allí. Eso quiere decir que ha funcionado el vídeo y nosotros no hemos hecho nada. Vamos, hemos simplemente puesto nuestro granito de arena. Lo que pasa es que Pacma ha hecho una labor muy importante y es que Pacma es muy fuerte y es un partido que animalista que protege mucho los animales y tiene muchos fieles. Y hemos llegado a los corazones de bastante gente. Y el mismo vídeo solo, tú ten en cuenta que hay muchas protectoras en todo el mundo y la gente está muy concienciada con el tema de los animales y simplemente con que una protectora a lo mejor de, no sé, colombiana, mexicana, han compartido en Colombia, han compartido en México, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, pues ha visto el vídeo, pues eso, creo que ahora mismo tiene 300.000 visitas. ¿Qué pasa? Para nosotros eso, imagínate, un grupo, pues eso, que llevamos un año y poco con dos canciones hemos sacado y que nuestro segundo single tenga 300.000 visitas, pues quiere decir que tenemos que seguir adelante, ¿no, Ramón? Habrá que seguir trabajando. Esto anima también. Sí. ¿De quién fue esta feliz idea de unir el amor por los animales, la reivindicación también de la adopción de los animales, con un single tan tema tan pegadizo, tan veraniego como este? Pues el... No, digo. Nada, nosotros trabajamos también con un chico que se llama Leo Segarra. Igual lo conocéis. Hombre, lo conocemos, no sé si os suena. Lo conocemos mucho y le guardamos aprecio de su etapa. Pues la idea original de 97.7, hombre, claro, la idea original del vídeo es de Leo. De llevar esa canción al tema de los animales es de Leo. Y bueno, somos muy amigos de él y él nos ha puesto en contacto con Pacma a través de Alba, que es Alba de su chica, y pues eso. Y hemos hecho toda la historia. Pacma cogió el vídeo para la campaña. El primer día que lo escuchó dijo: esto tiene que ser la banda sonora de nuestra campaña. Y en su página web, pacma.es, creo que es, tienen un listado de todas las protectoras de España donde tú puedes acceder a escoger tu mascota y pues eso, es una campaña de adopción en la cual se ha creado una web y ahí pues sale nuestro vídeo con esa canción y pues... Lo chulo es que la campaña o Pacma, que desde luego es el partido animalista, como decíais, con unas redes muy extensas y prácticamente en todo el mundo, digamos, ha adoptado la canción y de alguna manera también la canción está haciendo que el efecto de la campaña por la adopción de los Exacto. animales, especialmente de los perros, también, en fin, coja más fuerza y de alguna manera un asunto está, claro, en fin, alimentando apoyo, ¿no? A otro. Yo creo que se han juntado varios factores que han hecho que, pues oye, que esté buena la magdalena, ¿sabes? Exacto, esta es la historia. Y al final acabáis en Sálvame. Telecinco, me han dicho. Estuvimos en los informativos de Telecinco también, salimos. ¿A los informativos? Sí, Sálvame, no, aún no. Creo que, no sé si llegaremos a Sálvame. Pero vamos. Oye, pues tiene un pues es un pelotazo. Sales allí con Dylan y cantáis la canción y igual el pues efecto multiplicador también. A ver si puede Oye, ser. Pues nada, lo hablo con Lidia Lozano, os vais un día por allá. Que Oye, también, pues sí, claro que sí. Ella también es muy amante de los animales. Nosotros encantados. ¿Sabes? Pero verán, muy bien. Bueno, chicos, Yo Adopto y Tú es el hashtag y la canción forma parte de Yo Adopto, que desarrolla, como os venimos contando, el partido animalista y de la que es protagonista esta buena gente de Bombay. Y como se han traído aquí la guitarra acústica, han tenido la gentileza y pese a que no está Vicente, pues oye, vamos a hacer un acústico aquí que seguro que queda estupendamente de este Solo Si Es Contigo, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Y ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Y todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor, solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento, y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla, contigo caminaría de tu mano, y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Si es contigo, hay miles de animales, de perros y de gatos esperando en albergues, en perreras, en protectoras. Y el Partido Animalista lo que insiste es que en España, fijaos, hay 150.000 perros y gatos cada año que se abandonan. A ver, esto de vender y criar animales, pues bueno, pues puede estar bien, pero para el Partido Animalista lo que ven mejor sería esterilizar y adoptar, porque hay muchos animales esperando. Esta es la idea de la campaña, solo si es contigo, yo adopto y tú. En fin, gracias por la ayuda en la concienciación y por la bonita canción, que además no lo hemos dicho, pero andaba ahí los primeros días de edición peleando duro ahí en los primeros puestos de iTunes. Sí. Segundos ahí. Y oye, esto está maduro ya para el disco, chicos. Que sí. Esto está, que si yo fuera el manager os apretaría ya. Nada, ¿no? Este año sacamos disco seguro. Genial. Bueno, pues aquí os esperamos, ¿eh? Esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. Bueno, muchas pues gracias, un abrazo para Vicente Cervera, Ramón y Javi, que os vaya muy bonito, y aquí nos vemos. Vais a pasar el verano trabajando con bolos. Trabajando. Os veremos, os escucharemos por ahí. Sí, yo creo que sí. A ver, poquito, porque vamos a estar preparando el disco, que es una faena que, imagínate, más que una paella, Y vamos. ¿Ya tenéis las canciones o qué? Sí, tenemos canciones. ¿Sí? Y tenemos bastantes. Lo que pasa es que luego a ver las que entran y las que no entran, que eso es cosa que... Haremos selección, claro. Vale, muy bien. Bueno, si son como luz en la oscuridad o solo si es contigo, van a ser éxito, ¿eh? Sí. Mejores. Vale. Y mejores. Igual se van fuera del disco. Se llaman Bombay, en fin, son de la tierra y les tenemos mucho aprecio. Y más ahora sabiendo que son, en fin, animaleros y perreros y perrunos, como nosotros también. Gracias, chicos. A vosotros. Muchas gracias. Cuando crees que todo está perdido, buenos tiempos, nuevos desafíos. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Cada año se abandonan 20.000 mascotas en la Comunidad Valenciana. Perros y gatos que ya no volverán a formar parte de tu vida. Que ya no regresarán. Hay alternativas al abandono. Encuéntralas. No los abandones. Son nuestra responsabilidad y merecen lo mejor. Es un mensaje del Ilustre Colegio de Veterinarios de Valencia. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete, 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas, restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete, otra manera de entender el turismo rural en familia, en Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Vale, pues que passeu un bon dimarts en la millor companyia i sintonia, la de la 97.7. Arriba la informació. Adeu a tots. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.